queridos radioyentes, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En esta ocasión volvemos a hablarles del maravilloso artista de grabados Katsushika Hokusai, presentándoles una innovadora exhibición en Tokio. También leeremos sus mensajes, tras lo que tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto, hablándonos de sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola amigos, ¿cómo están? Quizá recuerden que en octubre del pasado año les presentamos el museo en Tokio del artista de grabados Katsushika Hokusai, quien nació en el año 1760 en la ciudad de Edo, antiguo nombre de Tokio, y fue el autor de más de 30.000 obras durante los 90 años de su vida. Los grabados japoneses, o xilografías o xilografías, llamados ukiyo-e en japonés, se originaron en la época Edo en el siglo XVII. Son pinturas que se elaboran a partir de planchas de madera que se carban, se entintan y se estampan en papel. En la época Edo era un tipo de arte que se realizaba en colaboración con varios tipos de artistas. Cierto. En el caso de Hokusai, él era el pintor, quien creaba la ilustración o pintura. Seguidamente comenzaba el trabajo de los grabadores, quienes tallaban o carbaban las planchas de madera, una por cada color que se quería usar en la obra. Por último, los impresores entintaban las planchas y las estampaban en papel washi, que es un papel hecho a mano con fibras de diferentes plantas. Eso es. El trabajo de Hokusai destacó tanto por su belleza y calidad que se convirtió en uno de los artistas más famosos de Japón. Entre sus obras, una de las más populares es una colección de grabados conocida como 36 vistas del Monte Fuji, que se realizó entre los años 1830 y 1832, cuando Hokusai tenía entre 70 y 72 años. En ella podemos ver paisajes de diferentes lugares desde los que se divisa el Monte Fuji en distintas estaciones del año. Seguramente muchos de ustedes conocen la obra más famosa de esta colección, La Gran Ola de Kanagawa, en la que se puede ver un mar bien bravo con el Monte Fuji al fondo y una ola altísima que parece estar a punto de engullir dos embarcaciones de madera. Para descubrir estas obras desde una perspectiva totalmente nueva e inmersiva, Esther visitó una exhibición en Shibuya titulada Hokusai, otra historia en Tokio, que nos permite entrar dentro de las obras de Hokusai y examinarlas hasta el mínimo detalle. Examinarlas y sentirlas. Esta exhibición es algo fuera de lo común que jamás había experimentado. Y es que esta manera de presentar sus obras te permite disfrutarlas desde una perspectiva totalmente nueva, desde su interior. Esther, cuéntanos, ¿cómo es la exhibición? Pues primero empieza enseñándonos quién fue Hokusai y datos de su obra 36 vistas del Monte Fuji. Algunos de ellos son muy curiosos y muchos me sorprendieron. Por ejemplo, me encantó conocer los detalles de las localizaciones de esas 36 vistas. 17 de ellas son desde Tokio, incluso hay una que es desde Shibuya y se titula La Noria de Agua en Onden. ¿Y qué otro dato te llamó la atención? Pues, por ejemplo, que como esa colección tuvo un éxito tan grande, se le pidió a Hokusai que hiciera 10 vistas más. ¡Qué interesante! ¿Y cómo sigue la exhibición? Pues hoy en día, si visitamos un museo, vemos las obras de Hokusai bajo luz artificial, pero en esta exhibición hay un corredor que imita las condiciones naturales de iluminación de la época Edo, mostrando las obras como si estuvieran a la luz de las velas, creando un ambiente muy cálido y tranquilo. Es un espacio muy bonito, decorado con bambú, creando fondos y arcos que producen un efecto muy dramático. Además, también hay troncos de bambú tallados artísticamente, convertidos en linternas que se comportan igual que las velas, titilando. ¡Ay, qué hermoso! No se pierdan las fotos del blog. En ese espacio, las pinturas se muestran en pantallas digitales. Estas han sido escaneadas con una tecnología muy moderna. Les cuento. Los grabados originales han sido digitalmente remasterizados a unas 20K con una tecnología oficial de Sony empleada para obras de arte, que consiste en un escaneo a alta resolución pseudo 3D de proceso de imagen que es incluso capaz de reproducir la textura original del papel empleado. Así que en esas pantallas podemos apreciar hasta el mínimo detalle de la suave textura del papel washi y las marcas que dejaron las planchas al estampar el papel. Qué bueno que la tecnología moderna nos sirva para que estas obras queden registradas con tanta calidad como el original. ¿Verdad que sí? Cada una de esas pantallas muestra diferentes obras, así que por primera vez en mi vida pude ver en un mismo museo la colección completa de las 36 vistas del Monte Fuji. Pues eso es algo bastante inusual. Y también me gustó mucho una sala en la que las reproducciones artísticas están en papel y se muestran tras unas lupas de gran aumento que se pueden mover por la superficie de la pintura para apreciar todos los maravillosos detalles. ¡Qué manera tan minuciosa de disfrutar sus grabados! Y espera, que ahora empieza lo más emocionante, las salas de inmersión. ¿Y cómo eran? Pues la primera estaba relacionada con el agua. Es una sala en la que todas las paredes y el suelo se convierten en imágenes de los grabados. Gracias a un moderno sistema, de repente estás dentro de la imagen. Es como si la pintura ya no fuera plana, sino que está delante, a los lados, detrás y debajo. Además, sus elementos se mueven y puedes interactuar con ellos. ¡Qué emocionante! ¿Y cómo interactúas con ellos? Pues, por ejemplo, hay un grabado con una plataforma de madera para cruzar un pequeño riachuelo. Allí se ven peces nadando. Si pisas o pasas cerca de ellos, se asustan y se esconden. Además, al pisar las plataformas de madera, aunque solo están proyectadas, sientes como crujen y tiemblan. ¡Ay, qué divertido! ¿Entonces el suelo también tiene algún sistema de sensores? Sí, y es tan placentero usarlo que no solo los niños, todos los adultos estábamos caminando por la sala persiguiendo cangrejos y experimentando con los diferentes efectos de las diferentes obras. Además, como las pinturas se han convertido más o menos a escala real, puedes ver todos los detalles de los trazos, la tinta, las texturas. ¿Era tan satisfactorio? Claro, los grabados ukiyo-e originales no eran muy grandes, tenían un tamaño promedio de 39 por 27 centímetros. Así que en esa sala, al tamaño que dices, no se te escapa ningún detalle. Eso es, y algo muy bonito es que los grabados pasaban de unos a otros mostrando los cambios en las estaciones del año. Los efectos envolventes con la música y la iluminación eran tan especiales que podías sentirte dentro de esas escenas como si estuvieras realmente en la época Edo y el mundo fuera una pintura. ¡Qué maravilla! La siguiente sala que visité era la del viento. Su propósito es hacerte sentir el viento de los grabados de Hokusai. Funciona igual que el anterior, reproduciendo la pintura en las paredes, pero además tiene un sistema de ventiladores direccionales en el techo, que te hace sentir las ráfagas del viento con la dirección y la intensidad que transmite la pintura. Suena impresionante. Sí, la selección de grabados es magnífica y los efectos de sonido e iluminación crean un ambiente muy dinámico. Empezamos viendo a unos trabajadores, pero se levanta un viento tan fuerte que hace volar muchos de los papeles que traen e incluso les vuelan los sombreros de paja. Hasta te hace entrecerrar los ojos e incluso sentir la dificultad que tienen estos hombres para caminar. Las imágenes van pasando y vas sintiendo el viento soplando con más o menos intensidad en una u otra dirección, mientras tu corazón se va acelerando por la emoción, hasta que de repente se muestra un grabado en el que se alza al cielo una cometa. Y tras verla bailando suavemente en el cielo, la imagen empieza a moverse con tal velocidad que te hace sentir como si te hubieras convertido en la cometa y estuvieras volando libre. Las imágenes cambian y tú estás volando con ellas, pasando sobre tejados, montañas, acantilados. Atraviesas el espacio entre las velas de un barco con tal velocidad que hasta te hacen cogerte y agachar la cabeza. Y tras volar y volar, el viento se calma y se convierte en brisa. ¡Ay, qué maravilla! Casi aguantaba la respiración mientras lo imaginaba. Pues la siguiente sala sí que me dejó sin aliento. Es una sala mucho más grande que las anteriores, completamente a oscuras, y tiene una enorme pantalla al frente de 3 metros de altura y 16 de longitud. Y la única luz proviene de ella. Tiene una tecnología muy especial, ya que es de cristal LED, lo que permite mostrar imágenes en ultra alta definición, maximizando así el potencial de calidad de la imagen. El suelo tiene una tecnología diseñada para ser percibida por el tacto, es decir, te hace sentir vibraciones y diversos efectos en todo tu cuerpo. Así se potencian las sensaciones de las imágenes, la música y los efectos de sonido, que resuenan en la sala como si los altavoces estuvieran colocados en tu pecho gracias a una tecnología de sonido espacial. A todo eso, por si fuera poco, hay que añadirle de nuevo los efectos de viento de 26 proyectores de aire colocados estratégicamente en el techo de la sala. Y entonces comienza una proyección de 15 minutos de duración. ¡Ay, qué emoción! ¿Y bajo qué temas se han elegido los grabados para esta sala? Pues en este caso se han seleccionado algunos de los más famosos, como Fuji Migahara en la provincia de Owari, donde vemos a un artesano elaborando una tina de madera, Viento del Sur, Cielo Despejado, más conocido como el Fuji Rojo, etc. El vídeo empieza a mostrar elementos de esos grabados, animándolos, haciendo que te percates de ciertos detalles interesantes. Les quita y les añade color, por ejemplo. Y además, las imágenes son enormes y se hace zoom en ellas, permitiéndote verlas como si fueras del tamaño de una hormiga. Parece que este video muestra aún más detalles que los anteriores. Así es, y la proyección hace énfasis en el proceso de producir un grabado. Podemos ver una animación en 3D muy armoniosa, que parece una coreografía, y en ella se muestra el monte Fuji rojo autodibujándose en papel y autocarvándose en una plancha de madera, y también se ve cómo se mezclan los diferentes pigmentos de colores para crear el tono perfecto, cómo se aplica esa pintura en la plancha y cómo se estampa en el papel washi. Todo eso junto a efectos de sonido, de aire, del suelo vibrando. Suena impresionante. ¿Verdad que sí? Y entonces aparece la obra más famosa de Hokusai en todo el mundo, La Gran Ola de Kanagawa. ¡Ay, qué emoción! La obra está a pantalla completa, como si fuera a escala real, haciéndonos sentir dentro de la escena. Primero, podemos ver las diferentes olas del mar moviéndose independientemente y las dos embarcaciones zarandeándose, con los pescadores en ella bastante mareados y agarrados a los lados de las barcas. Tras unos segundos pudiendo disfrutar observando detalles de la obra, como las gotitas de agua moviéndose independientemente, el suelo empieza a temblar y la gran ola que está a punto de engullir a las barcas cobra vida y se convierte en una animación en 3D tan real que ya no parece un dibujo. Entonces, toda la imagen se convierte en un vídeo que parece filmado en la naturaleza y el viento empieza a soplar fuerte mientras el suelo tiembla enérgicamente al compás de las olas. La música retumba en tu interior y el viento es tan frío que te parece sentir el agua salpicándote en la cara. Tras sentir la brutal fuerza de la naturaleza con su inmensurable belleza y su potencial, tal como seguramente Hokusai imaginó cuando pintaba esa escena, la imagen vuelve a la calma del grabado y el vídeo termina. Te aseguro que jamás en la vida un vídeo me ha hecho sentir tan, pero tan viva. Ay, pues me dejas sin palabras. Queridos amigos, esperamos que hayan disfrutado del singular trabajo de Katsushika Hokusai, un artista japonés cuyas obras siguen influyendo y deleitándonos con su genialidad y belleza. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Soramo Toberu Hazu, o Me Haces Volar, interpretado por Spitz. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de la semana. Comenzamos con un correo que nos envía Félix Rodríguez desde Panamá. Saludos amigos de NHK World, los escucho y sus programas son muy buenos, llenos de conocimientos. Muchísimas gracias. Dice que hace unos 2 años que nos sigue. Ay, gracias. Pues te agradecemos tu correo, Félix. Y desde Santiago, en Chile, nos escribe Daniel Montero. Dice que escuchó el programa en el que hablaste de los cerezos en Tokio y que le encantó. Y que su sueño siempre ha sido viajar a Japón en primavera para poder verlos con sus propios ojos. Ay, pues ojalá que sí lo puedas cumplir algún día. Muchísimas gracias. Eso es, muchas gracias. Y terminamos con un correo que nos envía Karen G. Lezama Barba desde Ciudad de México. Nos dice que le gustó el programa que presentamos sobre el material escolar de Japón. Y dice que lo que más le llamaron la atención fueron las agendas. Pues sí. Muchas gracias, Karen. Bueno, ¿y qué te parece si aprovechamos para recordar la pregunta del mes? ¿Qué era originalmente el Museo de Arte de Juguetes de Yotsuya? Anímense a enviar sus respuestas. A todos, muchas gracias por escribir. Ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Una de las cosas que más me sorprendió al llegar a Japón fue que los japoneses casi nunca dicen no de manera directa. Por ejemplo, en las tiendas, si preguntaba por un producto que no estaba disponible, primero me pedían disculpas y luego, con una respuesta muy cuidadosa, me hacían entender que en ese momento no podían ayudarme. Esta amabilidad y el evitar la confrontación son rasgos muy presentes en la cultura japonesa, donde se prioriza la armonía social y el respeto al prójimo. Sin embargo, esta búsqueda de armonía a veces implica que las personas oculten sus verdaderos sentimientos o pensamientos. En Japón existe el concepto de honne y tatemae. El honne es lo que realmente pensamos o sentimos, algo que solamente compartimos con personas de mucha confianza. El tatemae, en cambio, es la imagen o fachada que mostramos en público para mantener la buena convivencia. Para quienes venimos de otras culturas, puede resultar difícil entender esta diferencia, pero si lo pensamos bien, todos elegimos cuánto de lo que realmente sentimos mostramos a los demás. ¿Qué opinan de esta costumbre? Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.